y en personas que pongan en el centro de su vida a Dios, que pongan en el centro de su vida a sus familias también. Y nosotros básicamente lo que hacemos, tenemos talleres que, en los cuales entregamos como herramientas concretas. Está, por ejemplo, taller jurídico, que asesora jurídicamente, son estudiantes de derecho que asesoran jurídicamente. Tenemos catequesis, confirmación, taller de niños, que es un espacio para compartir con niños también. Y nosotros básicamente lo que hacemos es, detrás de todos estos talleres, plantear una visión del mundo, una manera del mundo que tiene que ver con poner, como decía, a Dios en el centro y relacionarse, ser capaces de relacionarse con el mundo profundamente, dentro de la familia, con los amigos, con el trabajo. Somos jóvenes católicos y bueno, eso va a grandes rasgos lo que hacemos. Bueno, también acá tenemos el estudio a José, que es el que está a cargo del taller jurídico, que realmente es uno de los tantos talleres que tenemos. Está el taller de niños, hay un taller de confirmaciones, de primeras comuniones, talleres de qué más, de, bueno, son hartos talleres, son como 60 personas. Pasamiento escolar. Dentro de... sí. Acérquense al micrófono. Un arito ahí. Sí, voy a hacer una pausa y volvemos inmediatamente. Hacemos una pausa con los muchachos con los cuales estamos conversando hasta ahora para hablar de montañismo junto a Moyano, Vicente Moyano. Adelante, Vicente. Hola, ¿cómo están? Bueno, disculpar a los muchachos que están con un tema muy interesante. La familia es algo muy importante. Y bueno, yo lo estaba llamando a la gente de Puente Alto, sobre todo a los deportistas, Carlos. Mira, mañana tenemos una visita ilustre en Puente Alto, que es Claudio Lucero, que es un hombre de montaña, un hombre que formador de un montón de andinistas a lo largo de Chile, gestor de todas las cordadas que se han hecho al Everest, incluyendo la de las mujeres. Nosotros, este deporte que no es como tan masivo, pero donde somos campeones mundiales, teniendo en cuenta que hay 14 cumbres 8000 en el Himalaya y Chile tiene 12, es decir, tiene prácticamente casi las 14. Entonces es un deporte que no está... La música y está Gustavo Cerati en Soda Stereo. Bueno, estamos hablando con unos jóvenes que nos están explicando un proyecto, pero yo antes yo quiero invitar a la gente a comunicarse con nosotros al teléfono de contacto, que es el 872-7871. La pregunta al millón es: ¿necesitamos más tiempo para conversar en familia los grandes temas, los temas relevantes, el amor, la sexualidad, la drogadicción? ¿Qué cree usted? ¿Un hola, cómo está? ¿Estoy bien? ¿O necesitamos más tiempo? Opine, participe, la radio es para eso. Vamos con los muchachos al estudio 43. Adelante, chicos, explíquenos de qué se trata este proyecto que están llevando a cabo. Bueno, Juan Carlos, no, antes también aterrizar un poco el tema del deporte, lo encontré muy entretenido. Encontré que es una iniciativa que no sea tan fácil. También como aprovechar de que si quieren hacerlo en familia, así como estamos hablando nosotros, aprovechen el deporte, una instancia muy buena para conocerse y para también formar vínculos. Estamos acá con José, que es el encargado del tema del taller de jurídico, en que se hace un poco una bauta o una ayuda a las personas. Así que, José, si nos puede explicar un poco en qué consiste eso. Hola. Bueno, el taller consiste más que nada en que somos un grupo de jóvenes estudiantes de derecho de distintas universidades que buscamos ayudar a las personas en los problemas jurídicos que tengan y darle una orientación para que sepan lo que tienen que hacer, como qué papeles, qué trámites tienen que hacer y en el fondo de qué se trata su problema. Y atendemos todos los sábados a las 11:30, de 11:30 a 1:00, de 11:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Colegio José Kentenich, que está en la Villa El Refugio, y están todos invitados, es totalmente gratis, y cualquier pregunta que tengan en materia legal, vamos a estar muy dispuestos a resolverla. ¿Cuáles son los temas que mayormente te han llegado? ¿Tema de familia, me imagino? ¿Tema civil, por ejemplo, tercería? ¿Eso es lo que te llega? Sí, mucho tema de familia, de pensiones de alimentos, de cuidado personal, también temas de personas que se endeudan con tarjetas de tiendas comerciales, y también muchos temas de herencia y en verdad y muchos temas variados, temas con servicios públicos y todo, y nosotros somos estudiantes nomás, pero sí tenemos toda la disposición para averiguar de todos los temas que nos consulten, así que... Al mismo tiempo esto también te sirve como una generación de experticia en tu ámbito de trabajo, ¿no? Sí, sí, mucho. O sea, en verdad uno busca ayudar, pero también sirve para aprender mucho, para investigar cosas, para a mí me ha ayudado mucho Ramos como para entender la materia que me están, claro, pasando. Así que para nosotros el derecho bueno. De la parte teórica a la práctica hay una diferencia, y con la práctica se te aclaran todos los conceptos, ¿no? Y déjame terminar, ¿cómo ha sido la experiencia con la gente? Ha sido muy buena. Nosotros tratamos de ser muy acogedores, de ser un lugar donde las personas sientan que son los más importantes, porque muchas veces otras instancias de ayuda legal son que hay más colas, que la gente es mal atendida, y nosotros tratamos de hacer eso y de formar también un vínculo y de en verdad ir más allá de solamente lo práctico, y eso también es muy bonito para nosotros y esperamos ser una ayuda concreta para las personas que acuden hacia nosotros. Adelante, Sebastián Mozo. Sí, bueno, esa asesoría legal igual es que de repente hay que pagarla. Es bueno tenerla a la mano como una ayuda gratuita que a muchas personas les sirve mucho. Como el caso, una vez me contó mi primo que está metido ahí, que una señora que le estaban embarcando las cosas por una orden, pero en verdad esa orden era una cosa, un papeleo, nada que ver, claro. Que no era nada legal y que la señora se la estaban... Bueno, esas cosas pasan y para este tipo... Dígalo con sus letras, se la estaban embarrando. Ah, sí, se la estaban... Dígalo sí. Como corresponde. Entonces, bueno, fue bien salvado por el tema de este taller y como que esas cosas te dan un poco de sentido, como de en verdad estamos ayudando. Bueno, acá tenemos a otra persona con nosotros, Mónica, que nos va un poco a seguir el tema de cuál es la relación de este espacio con lo que estamos hablando acá. Bueno, Mónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, Benjamín, siguiendo con el tema contigo, quería preguntarte que, lo mismo que Sebastián, ¿cómo se relaciona el proyecto que nos acabas de explicar con este espacio que tenemos nosotros? ¿De qué surge la idea de tener este taller en la radio? Bueno, como explicamos hace un rato, hay varios talleres y cada uno se enfoca en solucionar diferentes problemas. Pero este espacio, la idea es que, por un lado, transmitir el espíritu del proyecto, ¿ya? Lo que conversábamos de transmitir esta visión que tenemos de la sociedad, de ser la más justa, de poner a Dios en el centro, la familia, también nuestro trabajo, todo lo que compete y todo nuestro mundo como persona. Y por otro lado, también queremos que sea un espacio entretenido, donde podamos compartir temas, donde la gente pueda participar desde su casa. Y esa es un poco la idea de este espacio. Bueno, nos parece muy interesante la conversación. Vamos a hacer una breve pausa. Sebastián quedó con las ganas de conversar. Deje el tema propuesto. ¿Quiere preguntar algo a los auditores? ¿Quiere decirle algo? ¿Qué opina usted de estos muchachos? ¿Son quijotescos? ¿Están haciendo algo que se va a perder con el tiempo? ¿Una vez que empiecen a trabajar se van a olvidar de sus ideales? ¿O son personas que van a llevar en el corazón siempre el deseo de querer apoyar a los otros? ¿Usted haría esto si estuviera en condiciones? Yo siempre le pregunto a la gente qué opina. ¿Usted sería capaz de ayudar a otros sin esperar nada a cambio en el sentido monetario? Bueno, esa es la idea de este taller. A la vuelta viene Sebastián Mozo con más ideas. Ahora con ustedes Fito y tocando Mariposa Tecnicolor. Sacrificio de mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos irán. miran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco. Estamos de vuelta con ustedes. Escúchanos en www.radiopuentealto.co.cc. Ahí está la señal digital donde nos puedes escuchar. Finalmente la apagamos, ¿eh? Ahí nos conseguimos las luquitas y la apagamos. Para que puedan escuchar en diferentes partes del mundo. Hoy día recibí bastantes mensajes de Suecia, España, de Finlandia, de Australia. Oye, ¿qué pasa con la radio? Nos decían. Bueno, aquí estamos. Bueno, Sebastián Mosó con la palabra. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Un poco seguir con lo que decía Benjamín. Este espacio que también queríamos tener un poco de diversidad de temas. Y también ligado muy a la familia, queríamos tocar el tema del 18 que se nos viene ya en dos semanas. Un 18 bicentenario, 200 años. No queríamos quedarnos como lejano a esto. Y queríamos también invitar como a la familia a vivirlo juntos. Vivirlo juntos con los primos, con los hermanos, con los amigos, con toda ahí la parafernalia. Y como dentro de lo que habíamos un poco visto, para el tema del 18, teníamos como un. Es como más o menos como de paso a paso, pero teníamos por si le interesa, los pasos del buen asador. Por si ahí para que la familia lo tenga más o menos clarito, hay unos dos o tres primeros pasos que son importantísimos. El primero era el antes del asado. Decía que para poner la carne 24 horas antes, poniéndola en un plato hondo con el juguito en la sangre en el fondo para que no se seque. Eso tiene que ser antes del asado, muy importante. Y después hay que hacer un rico chimichurri o algo así leño para la carne que se le ponga. Puede ser con cerveza, ajo, pimienta, pimiento seco, lo que a usted le guste. Sí, completamente a la elección. Después le echa un poco a la carne el mismo día en que la deje respirando. Así toma un poco el sabor a ajo, así, o el tema que tanto nos gusta. Y después, importante el día del asado, que hay que... Ya, para el tema de prender la parrilla, no todo el mundo sabe eso. Pero hay que tener ojo en el sentido de que, si es que lo hacen con leña, fíjense que los leños no estén de partida mojados. Porque si salen mojados, va a salir mucho humo. Pero que importante que sin llamas, porque si no se le hace una costra a la carne y queda muy mala. Con el tema del asado mismo, si usted pone la carne en la parrilla, el caso de que tenga pal gustito al lado del fuego, espera unos 4 minutos, déjela ahí en el fuego. Y ahí, bueno, como dice acá en el instructivo, pida la pierna que traiga los este gallo está loco. Así que pida la pierna que traiga ahí los chinchules para que los cocine. Pasados los 4 minutos, hay que dar vuelta a la carne o inmediatamente ponerle sal. Eso es un mito que es importante que hayamos visto. ¿Tú qué opináis del tema de se le echa la sal antes o después de poner la carne? Póntale a Suazo. ¿Ah? ¿A Suazo? Es curicano. Ya vos ves, cabrón. Es un asado. A ver si podéis desmentir eso. No, bueno, en Curicó se pone durante. O sea, al principio se le echa un poquitito. En el fondo tú le echás y la das vuelta. Le echás y la das vuelta. Porque si no, queda salado. Ese es el problema. Bueno, eso es uno de los mitos que queríamos sacar también. Si tú das vuelta la carne muchas veces, se le sale el jugo. Eso es un mito. No, estaba aprendiendo, uno nunca deja aprender. No, pero ahí, como está el instructivo acá que muy bien mi amigo me dio, se le da vuelta, inmediatamente se le pone la sal, la sal se le derrite, se le hace una costra exquisita. Pero una costra bien hecha, porque si no, con el fuego al dente. Y lo mismo se hace por el otro lado, cuando se hace una costra, o sea, por el otro lado que está más crudo, se le forma la costra 4 minutos, se le da vuelta, se le echa sal. Y en ese sentido estáis listos para comerte una carnecita. Si es que acá me puso, si es que están tarde para llegar a la fonda y no tenéis tiempo para cocinar la carne, la solución es, que es medio matar esto, pero filetear la carne es matar la carne, es verdad, pero si estáis yendo tarde... Es un pegado, sí sé. Pero bueno, es una de las soluciones acá. Y ahí lo dejáis 2 minutos por lado, le ponéis sal y dice, ya te consagraste como el parrillero del hogar, ahora disfruta de los elogios. Esos son los datos para que puedan vivir un asado en familia y también para que no se les pase ni una y dejen la embarrada con la carne. Si no fue cierto el consuelo, pero fíjate. Gran dato de Sebastián Mosso. Él quería presentar un tema, ¿no? ¿Qué tema quieres presentar, Sebastián? Uno que es muy bueno de los Beatles, se llama Twist and Shout. ¿Ya? Ahí que me trae buenos recuerdos, una vez lo tocamos en vivo. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby. Oh, de vuelta. ¿Qué le ha parecido esta conversación con estos muchachos que tienen buenas ideas? Quizá cuánta gente está escuchando, que le parece... Oye, qué bueno que haya personas que tengan esta visión de querer compartir lo que saben, lo que quieren, lo que sienten, que se den el tiempo de poder dar una mano a quienes lo necesitan. Esa ha sido la idea de compartir estos minutos junto al equipo de Suazo, Benjamín Suazo, Sebastián Mosó, Mónica y el amigo que nos acompaña también, cuyo nombre es José. Oye, ¿algo más que agregar a esta hora, Sebastián? Después de tu increíble receta. Más de algunos se han enojado con la receta por haber dicho, son pura herejía esto que está diciendo, ¿cómo le echa la salante? Pero yo creo que ahí te podrían llevar para tirarte un par de molestias. ¿Ah? No, pero es la propuesta que les damos. ¿Qué le preguntarías tú a la gente que te está escuchando? No, si le preguntaría algo, ¿está dispuesto a pasar este bicentenario con su familia? Yo creo que una pregunta un poco más. Creo que todos quieren, ¿eh? De hecho, hoy día quedó suspendido el proyecto de ley que fijaba los días 20, 19, 20 como feriado. Hay un tema de que están argumentando, no, que se van a colapsar los supermercados, pero bueno, va a ser una vez cada 100 años. Tú y yo, todos los que estamos acá, nos vamos a morir. Claro. Nunca, no vamos a vivir el tricentenario, está más que claro. No, yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú crees que estarás vivo el 2110? Mi abuela tiene 95 años. Oye, adelante. Ah, hoy estamos más o menos de tiempo, Juan. 10 minutos. Ya no, porque bueno, otro queríamos tirar un par de datitos acá que tiene la Mónica, interesante, para que lo tengan anotado. ¿Qué tipo de datos? Les cuento que estaba saliendo del metro y en la boletería me cuentan que desde el lunes 6 de septiembre, ayer, ¿cierto? El administrador financiero de Transantiago comercializará en 10 estaciones de metro y 75 centros VIP una emisión limitada de tarjetas VIP de colección con imagen exclusiva de la celebración del Bicentenario. Yo ya tengo la mía, ¿ustedes la tienen? No, vamos a ir corriendo. Está disponible en siguientes estaciones: La Moneda, Universidad de Chile, Pedro Valdivia, Los Leones, Baquedano, Irarrázaval, Plaza de Armas, Calicanto, La Cisterna, Plaza Puente Alto y 75 centros VIP más. Está a 2.000 pesos y hay solamente 50.000 unidades. ¿Qué es lo que tiene la especial tarjeta? Tienen imágenes con la celebración del Bicentenario. Son limitadas. Y son limitadas. Son 50.000, pero créeme, son pocas. Y un poco por respuesta al gran uso que se le ha dado. Tampoco caro el metro, sociedad. ¿Qué siglo? ¿Tú usas paso escolar? Sí, no, yo no lo sufro nada, pero yo veo ahí, paso mi pase de 160 y al lado cuesta como 560, no es increíble. Oye, te queríamos dar otro tip importante porque hablamos del asado, la carne, pero ¿qué es lo que pasa con el tema de los bebestibles? Acá Benjamín nos quería decir un tip. El experto en bebestibles. Este gallo le pone a mí me contaron un tip para enfriar la cerveza. ¿Ya? Consiste, dicen que es como 20 veces más rápido que enfriarla en el freezer incluso, en el frigider. Y consiste en dejar la cerveza en un tiesto con hielo, con agua con hielo y con sal. ¿Ya? Entonces la cerveza dicen que se enfría 20 veces más rápido. Por si en algún momento están en apuro. Y esto se explica porque la sal hace que la temperatura... baje más sin congelarse. Llega a menos de 0 grados sin congelarse. Por eso el mar se demora tanto en congelarse, porque tiene sal. Entonces se enfría mucho más rápido la cerveza. Un tip que me nunca contaron por ahí. ¿No? Nunca está de más. ¿El mar se enfría más rápido por eso? Claro. Sí, pues, está bueno. Oye, otra cosa que queríamos también poner en énfasis, Juan Carlos, y todos los que están escuchando, que nosotros ya hablamos acá mucho del asado, del espíritu dieciochero, la cueca. Si es que acá yo creo que además de alguna exposición de cueca de haber, la responsabilidad un poco que queremos transmitirle a las personas que están escuchando, porque de los últimos 4 años, bueno, el año 2008, no tengo las cifras del 2009, pero el año 2008 solamente para el 18 de septiembre hubieron 28 muertes en la noche. Así, o sea, se estima que este septiembre van a haber por lo menos 30 muertes, o sea, ojalá que no sea usted. Eso es lo que nosotros queremos como transmitirle, el tema de la seguridad, del cuidado, que si va a tomar, no salga en auto, si va a tomar, no, o si va a estar en familia, quédese ahí en la fonda, qué sé yo, hasta que se le pase un poco el tema del efecto. Y que, la curadera. La curadera. Todo lo que le lleva al chimichurri también del asado anterior, todo lo que lleva. Y también unas cifras que igual son impactantes. En los últimos 4 años, solamente en septiembre han habido 13.245 accidentes de tránsito y 507 personas han muerto por esta fecha. Entonces, que mal que por una fecha tan bonita, que celebrando la primera junta de gobierno, la patria, la independencia, no sé qué es lo que se dice exactamente, pero celebrando esta fecha tan patriota, que tengan que morir tantas personas, como tener en cuenta los que están escuchando que no es una buena fecha para hacer locura arriesgando la vida, porque si es que alguien se va a morir de esas 30 personas, esperamos que no sea usted, así de trágico. Y esperamos que no se muera nadie. ¿Ah? Ahora, el tema es que la gente se desespera, se vuelve loca, comprando, se toma como que se fuera a acabar el mundo, etcétera. Yo entiendo las buenas intenciones, pero hay que ser un poco más duro de repente con la gente. Sí. No me pasa nada. El curado manejo mejor. Es una sola estupidez. Mucha gente maneja en estado de ebriedad, de repente esta calle con Chitoro a las 4 de la mañana, echando carreras, jóvenes, gente adulta. Eso son cosas que ocurren y son súper graves. Yo valoro tus buenas intenciones, pero a veces hay que ser mucho más enérgico con la gente. Yo creo que Benjamín también tiene una explicación psicológica para ese fenómeno, ya que el hombre estudia psicología. Sabrá que algo nos pasa con el alcohol, nos liberamos, nos soltamos. ¿Qué opina usted, don Benja? Claro, yo opino, y no solo yo, yo leí harta investigación al respecto, y hablan que en el fondo el exceso de alcohol siempre habla de una carencia, sobre todo afectiva, una carencia emocional de la persona, ¿ya? Las personas que regularmente consumen alcohol en exceso, hay un problema afectivo, emocional. Yo creo que tiene mucho que ver también con la sociedad actual, que lleva poco a interiorizar, a arraigar el espíritu en algo, entonces al final se transforma en un soporte y en un apoyo al alcohol. Apoyo falso por lo demás, que termina en consecuencias que todos conocemos y que son muy tristes. Sí. Ahora en el 18, como nos decía Mozo, la cantidad de personas que mueren, pero también cotidianamente tiene efectos familiares, tiene efectos personales, laborales, en todos los ámbitos. Oye, ¿qué le ha parecido el programa? ¿Está entretenido? Escuchemos música. Un artista que nos visitará la próxima semana, Andrés de León, música. Estamos de vuelta para conversar y compartir con estos chicos. ¿Cómo estás? Desde tu vida te ves bien. Extraño fue un año sin saber de ti. Cuéntame cómo hacer para olvidar. Amigo, nada más. Jamás pensé que un día llegaría al final. Si tú eras todo lo que yo tenía, mi luz, mi realidad, quisiera olvidar. Y ahora que es la última vez que voy. volveré a ver tu mirada. Y dices que ya es tarde y miras el reloj, como desconocidos que se encuentran para decir adiós. Hoy fuimos tú y yo. ¿Y ahora qué? De la noche con 5 minutos, ¿cómo han estado los temas de conversación? ¿Qué le ha parecido? ¿Le gusta la radio? Bueno, esta conversación con estos jóvenes va a quedar grabada para que usted la pueda escuchar, compartir. ¿Qué le parece que tengamos en la noche de la radio temas de conversación que van desde el punto de vista de la visión que tienen los amigos que nos acompañan, hablando de temas como de la sexualidad, como el amor, como la depresión, como la soledad, como la alegría, el compartir en familia, como el llevar a Dios en nuestros corazones, como reflexionar acerca de nuestra vida, como tener personas que están trabajando en el tema de apoyo legal? ¿Le parece bien? ¿Le gustaría que siguiéramos con esto? Si tiene idea, si tiene alguna idea con respecto al programa y le pareció bien, no le gustó, si le gustó, ¿por qué no nos llama al 872-7871? Para nosotros es muy importante saber lo que las personas piensan. Para nosotros como medio de comunicación es nuestra herramienta que nos permite medir, cualificar, cuantificar, verificar si lo estamos haciendo bien, si estamos entreteniendo, si estamos provocando esa chispa, esa remesón que es tan necesario para que la gente pueda... ¡Uy, bien! ¡Oh, qué bueno! Es lo que yo esperaba escuchar en la radio. Así que si usted nos quiere llamar, nos llama al 872-7871. Yo mientras le doy el paso a Sebastián y a sus invitados. Bueno, así como decías tú, Juan Carlos, ojalá podamos tener más instancias acá. El tema de la sexualidad, el tema de la educación, cosas más de repente actuales y también como más para futuro, más para el pasado. Son temas que queremos hablar. Tenemos en vista varios invitados, personas de política, personas de expertas en algún tema, y que si se da la oportunidad, también como dar la oportunidad de traer a esta persona y que se pueda contactar con los que están escuchando, porque si es que hay dudas del tema, no sé, el tema que estamos hablando recién, de la sexualidad, traemos un sexólogo y así se puede hacer una especie de comunicación. Sería bien bonito. Todo depende ahí si a usted le gustó el programa. Otra cosa que queríamos como también decir, comunicar sobre este proyecto, el que empezamos a hablar desde el principio. Nosotros no vivimos en la comuna Puente Alto, pero nuestro proyecto consiste también, y esta misión, porque es más que nada una misión, en tres personas que viven acá en Puente Alto un semestre entero, además de estudiando. Y esas tres personas un poco son como el lazo que tenemos más cercano para ver cómo está la cosa día a día y día y noche acá en Puente Alto. Y que nos aferra muy como de manera muy inmediata. porque como tú decías al principio, este proyecto irá a fracasar, irá a perseverar. Bueno, la idea de este proyecto es que sea continuo y que se vaya renovando. Las personas, realmente Benjamín, que está el jefe de este proyecto el día de mañana, va a ser otro, y Benjamín va a estar ya trabajando en otros proyectos, tal vez en otras fundaciones, con el corazón acá, pero va a tener vuelo esto. La idea es que vaya cada año y cada mes tomando vuelo. No sé qué piensas tú, Benjamín. Bueno, nada, pues quería también dejarlo muy invitado a que sigan escuchando este programa. Yo creo que, igual que el resto de los talleres del proyecto, la idea es aportar con algo concreto. Aportar con cosas concretas como el tema de la educación, temas que lo tocan a usted en su casa. Y la idea es hacer un aporte en ese sentido. Así que, bueno, es un poco, yo creo, la invitación también a seguir con este espacio. Y hoy día más que nada era presentarnos, contarles quiénes somos y eso, dejarlos muy invitados. Agradezco sinceramente que hayan venido. Por favor, vayan despidiéndose uno a uno y dando sus impresiones finales acerca de estos momentos. Bueno, yo soy el primero. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad. Yo sé que para ti no es fácil dejarnos hasta ahora haciendo un programa en vivo. También muchas gracias a todos los oyentes por escuchar a esta humilde postura, y también que ojalá se repita, que tenemos muchas ganas y mucha disposición a que salga algo muy bueno acá. Así que muchas gracias a todos, que les vaya muy bien, buenas noches. Yo también quería darte las gracias, gracias por tu tiempo. Quería dejarlos, como dijo Benjamín, a todos invitadísimos, si es que volvemos a tener este espacio. Y nada, compartir con ustedes. Yo también dar las gracias por la invitación a este programa. Invitarlo a que sigan escuchando y ojalá que los temas puedan ser interesantes y que puedan también llamar y dar todas las impresiones que tengan. Agradecer también aquí a mi amigo Juan Carlos, agradecer también por su servicio aquí en la radio. Yo creo que cumple un rol social muy importante, así que un agradecimiento personal a él y dejarlos nuevamente invitados. Ahí están los chicos, nos despedimos con Soda y a la vuelta yo me despido. Vamos, música, aquí está Nada Personal. Grande Cerati, te queremos de vuelta.